un saque uva, turupo, lave. No te tengo más cariño, no te tengo más amor. Ya no quiero que tú vuelvas a destrozar mi corazón. Te repite pero es tarde, yo te juro que lo siento. No quisiera verte más, solo quiero que te marches. Sola, muy triste te marcharás. Yo te deseo lo mejor. Para siempre lo mejor. Para siempre lo mejor. Y como baile Norte, wow. Convencerme, es mejor que no lo pienses. Tu capricho me ha cansado, pero hoy todo ha terminado. No pierdas la esperanza, siempre tienes que luchar. Que la vida es tan linda, no la dejes escapar. Sola, muy triste te marcharás. Yo te deseo lo mejor. Para siempre lo mejor. Para siempre lo mejor.